Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. WXDJ, Full Order, WSKQ New York, WSU, Holiday, WP, Wyoming, Maitland, WMQ West. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, catchy, viernes, Friday, Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico, jueves 30 de noviembre, ya, último día de noviembre. Can you believe it? Ya. Se fue noviembre ya. Mañana comenzamos diciembre. Diciembre party, mañana. Gracias por estar conmigo, toda mi gente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, y en el mundo entero me puedes escuchar en nuestra aplicación completamente gratis, la música app para tu Android o iPhone. Bueno, ¿qué más quieres escuchar en este jueves clásico, Throwback Thursday? También déjame todos los saluditos en los comentarios. Si estás de cumpleaños, de aniversario, para tus compañeros de trabajo, etc. Ya el conteo regresivo, 2 días para el Mega Bash este sábado 2 de diciembre. Quiero verte allá conmigo en el Prudential Center, en el Mega Bash. Con todos mis amigos en tarima, ¿no? Mi hermanito Ozuna, exclusivo. Young Miko, Yandel, Anita. Baby Rasta y Gringo, man. That's gonna be crazy. Rakim y Kenway, of course. DRD, Chimbala, va al debut oficial, el debut oficial, J1 y Yaisel LM. First time performing live, on stage, it's gonna be crazy. También, de la 42 viene Ángel Dior, Flo 28, mi hermanito Buloas Family también va a estar ahí con nosotros, la materialista, y par de sorpresitas que no te puedo decir. Get those last minute tickets, ahí mismito en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Ok, vamos allá. Recordando, jueves clásico. Te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos. Siempre, y por las noches si no estás conmigo, yo me mi amor, tú sabes.

pude guardar en mi cuerpo el deseo que la tuve que amar. Sentí la necesidad de tenerme que entregar. Sentí miedo, sentí el peso de poderme equivocar. Fue como llegar a casa primero de mi viaje, como empezar de nuevo después de disfrutar. Caricias cuando nos pensábamos casar, o sentir la melodía antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol, como si el sueño se realizara mucho antes de vivir, como si el niño llorara mucho antes de nacer. Amor, se pareció tanto a ti. Dice, amor, se pareció tanto a ti, que el nombre llevaban por igual, y la misma prisa cuando solían caminar, y hasta ahí la sonrisa me parecieron tan igual. Sentí miedo, sentí el peso de quererme. Charlie Cardona. Chao para mi amigo el Flaco que está en sintonía. Flaco, toma para ti. ¿Oís? Una de gran combo para terminar con broche de oro. Esa mezclita de salsa romántica. Regresa ya. Pero la canta pulmón conmigo. Ready. ¡Vamos! Vas de fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué, quizás buscando emociones que yo siempre te brindé. Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero, que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo. Si supieras que te espero yo. Fashion. Salsita clásica romántica para ti. ¡Huye! ¡Qué belleza! Vaina más rica, mano. ¡Qué vaina más rica! ¡Nio! Ok, Alex, un saludo muy especial para César. Los capitanes que siempre están ahí conmigo en Altamar. Mi hermanito el flaco ahí gozando también. Caleño. ¿Quién más por aquí? Alex Chenchichum. ¿Tiene una copia de eso? Claro que sí. Pídemela y yo te la doy. Por Instagram, por Instagram. La copia. ¿Quién más por aquí? Alex, este fin de semana te veo, nos vemos en el Mega Bash. Yes. Aquí me acaba de escribir fiel oyente mía. Me dice que está ready para el sábado. Alex, can you shout us out? We're driving all the way from Boston, Massachusetts to the Mega Bash. Yes, baby, claro que sí. Por supuesto, la gente de Boston que va para allá. Springfield, Lawrence. Déjame saber de qué otro estado vienes para el Mega Bash. DMV, mucha gente del DMV que viene por ahí. La gente de Canadá también. A lot of people from Toronto, Montreal. Yes, welcome, welcome. Everybody's welcome. ¿Quién más por aquí? So, showtime. You know, the door's open el sábado, 6 p.m. Para que llegue tempranito. Get your seat, get your drink. Blah, blim, blum, blah, blum. Ok. 8 p.m. arranca el primer artista. En punto. On the dot. 8 p.m. Ok, so get there early Saturday. Estoy chequeando aquí el weather. Está hablando con Papá Dios, tú sabes. Me dice Alex, we're gonna hook it up Saturday. I'm gonna give you 54 degrees. 54 grados el sábado. That's nice weather for December. 54 in December. I'll take that, man. I'll take that. Anything. So Saturday is gonna be 54 degrees. Right? Looks clear. So llega tempranito. La mujer no se preocupe, mami. Your hair is not gonna get wet. You're good. Make sure you go to the salon tomorrow, Friday. Mañana ponte very good looking. Y el sábado tú. Cuando llegue a la casa, el tubi. Y el sábado ya está ready para el show. Los muchachos, los hombres también. Make sure you get your hair cut. Y el cerquillito y todo. Tomorrow, Friday, the latest. El sábado no te pongas a hacer eso el sábado porque va a llegar tarde. Hazlo el viernes, you know. El cerquillito, el shape up y toda la vaina, ok. El sábado Mega Bash, ¿no? Dos días. Y el domingo, Sunday, Fun Day, we got the pool party and Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel and Casino. La guitarrita con quien te habla Alex Sensation. This Sunday, este domingo, tengo una mesa para ti y tres personas con botellita incluida para uno de mis fieles oyentes en la Florida, ¿ok? Puede ser de Orlando, de Tampa, Miami, Jacksonville. ¿De dónde más? Pégate el viajecito. Pal de ahorita. Fue rápido. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¡Buenas tardes! ¡Ay! Hello, hello, ¿con quién hablo? Hello. Buenas tardes por la tarde. ¡Mío, qué barato! ¡Mío, qué barato! ¡A Mauri! ¡Bendy Machín! ¿Cómo estás, Mauri? ¿Cómo estás, papito? Estoy muy bien. Quiero decirte algo rápido. Quiero felicitarte por todas las cosas que haces. Hay muchas personas que no te han conocido personalmente, pero quiero decirles que detrás de ti se esconde una gran persona, una bella persona, muy humilde y muy elegante. Te quiero dar las gracias por todo lo que haces por mí y por todas las personas de la comunidad. Tenemos que apoyarte. Gracias, papi. Hay dos oyentes nuevos. Hey. Sí, uno se llama Héctor Martínez, se oye por la 97.1 desde Tampa, de mi pueblo, Cuba. Ok. Héctor Martínez. Otro se llama Manuel, un dominicano que es el receiving en el mercado que está en Flagge, en la 8. Se llama Forestar. Fanático a ti. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Gracias. Manuel. Manuel. ¿Sí? ¿Y el que está en Tampa, ¿cómo se llama? Héctor Martínez, máster en aire acondicionado. Héctor, en el aire acondicionado. A Mauri, una pregunta, Mauri. Sí. ¿Estamos en talla? Sí. Estamos en talla. Acuérdate que me dijiste, acuérdate. Acuérdate que me dijiste un día, que me dijiste un día, nunca frío, siempre calientico. Úsame, mira, úsame como se indica, sin batería. Ay, te quiero pila, mami, tú eres uno de los míos de verdad. Quédate en línea, Mauri, te quiero, mami. Siempre me saca una sonrisa este tipo, mano. Un abrazo, papi. Bendiciones para ti y para la familia. All right, preparándote la próxima mezcla. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito. DJ Luismi, Boy Boy, Tiny T, Jesús Romero.